Más del 85% de los menores de 25 años siguen viviendo en la casa familiar, según un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. ¿A qué se debe esto hoy? ¿Será el paro? ¿A la falta de crédito y ayuda a la vivienda? ¿O alguna otra causa? Todavía son dependientes de ellos, no tienen una libertad económica, se sienten más cómodos, no tienen que pagar nada, tienen alimentación, tienen comida, tienen vestido, tienen todo. Más que todo, yo creo, uno porque no tiene los recursos suficientes, porque se sienten más cómodos, creo yo, son la causa principal. La crisis económica. Yo creo que ese es el motivo por el que siguen viviendo con sus padres. Siguen viviendo en casa de sus padres porque no encuentran trabajos que les permitan ganar lo suficiente para emanciparse. Te espera para que juegue. Por la comodidad. Depende, ¿no? Depende de cada caso. En mi caso, por ejemplo, no es así. Amor. Porque no hay dinero. Todavía un momento. No tengo dinero para irme fuera de mi casa. Te lo prometo. No te acuerdas. Debemos ir al mar, el sol. Más del 85% de los menores de 25 años siguen viviendo en la casa familiar, según un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. ¿A qué se debe esto hoy? ¿Será el paro? ¿A la falta de crédito y ayuda a la vivienda? ¿O alguna otra causa? Pues vivo en casa de mis padres porque dependo económicamente de ellos y luego aparte porque como estoy estudiando, pues me ahorro bastante tiempo en tareas domésticas, etcétera. Pues hombre, yo pienso que se da que los menores de 25 años siguen con los padres, pues porque para empezar no hay oportunidades de trabajo, y si no tienes oportunidades de trabajo, pues no puedes acceder a alquileres ni tampoco a que tengas una hipoteca para comprarte un piso. Entonces, bueno, complica independizarse. Porque yo creo que hoy en día es diferente a cuando nuestros padres se independizaron antes, porque era como el motivo para poderse ir a vivir con la pareja y para tener hijos. Y en realidad ahora, aparte de porque hay un montón de crisis y no te puedes independizar tan fácilmente ni puedes encontrar trabajo tan fácilmente, creo que dedicamos más tiempo a estudiar y a prepararnos y seguimos viviendo nuestros padres porque no tenemos económicamente independencia. A ver, pues la situación económica hace mucho para que sigamos viviendo con nuestros padres, la comodidad, porque como en casa no hay ningún sitio, y nada, es una cultura a la que nos hemos acomodado y creo que no cambiaremos a no ser que nos obliguen o que ahí empecemos a cambiar nuestras ideas, porque sí que hay países europeos que tienen un concepto totalmente distinto y sin embargo aquí pues seguimos con esta situación. Pues por el trabajo, ¿no? Que no encuentran trabajo y no tienen otra forma de salir, ¿no? Tal y como están las cosas, es muy difícil abandonar tu casa, ¿no? Porque no hay otro sitio donde ir y hay muy poco salida profesional. Entonces, bueno, no sé. ¿Todavía o no tienen un trabajo fijo como para tener la capacidad para independizarse? A lo que me cae.